Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, aquí estamos firmes, nosotros y los medios, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas? Voy a tratar de no gritar al micrófono. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, ¿y ustedes? Yo no digo nada, por las dudas. Bulla, ¿cómo anda? Bien, Ah, pues qué entusiasmo, sí. La pandereta la tiene por ahí. Sí, no, lo que pasa es que yo me prendo a eso de la... Soy como los chicos, 3, 4 de la mañana. Es algo habitual en usted, dice. Saludemos a Martín de las Mercedes Gómez, que está allí haciendo magia con la tecnología para que nosotros existamos en su radioemisora, señora. ¿Y quién estará allá en La Plata? Radioemisor, señor. Alguien. ¿Eh? Alguien estará allá en La Plata también. Y hay mucha recibiendo la plata. Recibiendo la señal. Y gente incluso. Digo, más de 500.000 personas. No, digo, bastante. No se crea, ¿eh? Digo, en los controles centrales de la radio. Alguien está ahí. No sé. ¿Alguien está recibiendo esta emisión que parte de la Casa de la Provincia, acá en la Capital Federal? Mire, saliendo al aire parece que estamos. Así que alguien hay, así que le agradecemos a ese que ya lo vamos está allí. A ya lo mencionaremos con nombre, apellido y rango. Yo la escuché recién a Perla Damuri. Sí, decir las noticias. Gustavo Tenali en la producción. Y Agustín Varela. Ahí está, Agustín está haciendo la magia tecnológica. Un abrazo allí para Agustín, que nos retransmite al mundo entero. Muy bien. Ahí estamos. O en otro animalito. Sí, al mundo entero, sí, por la web. Por supuesto. El www.amprovincia.com.ar. Hablando de eso, ¿hay algún modo de comunicarse con este programa? Si alguien está escuchando y dice, esta manga de imbéciles no paran de decir tonterías, quiero anoticiárselo, ¿cómo hace? Bueno, nos pueden dejar un mensaje en el 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. Bien. Línea telefónica gratuita para dejar mensajes. Gratuita. Así bien. Es. Y tenemos correo electrónico. Es una Graciela Borges para todos, digamos. Dale. Ay, usted es muy rebuscado, mire. Nos agarra no, bobo, así desprevenido. Bobo nomás, no. Bueno, correo electrónico nilmedios@gmail.com. Uh-huh. Facebook nos pueden encontrar como Nos los Medios. Un blog tenemos donde pueden, si se perdieron algún programa, recuperar esa audición en nilmedios.blogspot.com. Y como ya hemos dicho, si alguien puede recuperar alguna de las audiciones, pues que nos avise. Nosotros ya las habíamos dado por irrecuperables todas. Y bueno, Twitter, nilmedios. Recordemos siempre que NYL Medios. Ahí va, esas son las vías de comunicación. Aquí estamos, Bulla, Casas y quien les habla, tratando de avanzar con este Nosotros y los Medios de hoy. Hoy, 10 de noviembre de 2012, programa número 103, dame. 103. El 03 es, según la quiniela oficial y aún la clandestina, San Cono. Ajá. ¿Quién es San Cono? ¿Qué hizo San Cono? Nadie sabe. Lo que se sabe es que es el santo del escolazo. Muy bien. O sea que si usted sueña con juegos de azar y esa clase de cosas, debe pensar en San Cono, y si piensa en San Cono debe jugarle al 03. Así sería. Ajá. Más o menos la movida. ¿Tiene San mucho Cono que ver con nosotros? San Cono, no confundir con San Coño. No, que es acá sería simpático, en España sería medio medio agresivo para los creyentes. En fin. Bueno, el creyente de San de los Santos. De los Santos, por supuesto. Programa 103, San Cono, entonces es el quinielero que nos inspira. Y arrancamos este 10 de noviembre. Pero hoy no solo 2012. Es el día de San Cono. No solo. Hay otros días. Bueno, no es el día, no es el número 103. Pero hoy es el día de qué. Hoy es el día de la tradición, así fue instaurado. Escuchemos. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Allí está una de las coplas que está cantando, avisando que no es cantor, Alfredo Alcón. Alfredo Alcón. O sea, el mismísimo San Martín, el mismísimo Erdosain, está cantando las coplas de compuestas por un señor a quien se recuerda en el día. Lamentablemente no me acuerdo el personaje de Boquita Pintada, pero también el mismísimo. El mismísimo. Si usted tiene un personaje emblemático, ese lo hizo Alfredo Alcón, por lo menos de cualquier obra literaria anterior a los 60. Sí. No personificó a Oliveira de Rayuela porque no le dieron los tiempos nomás, pero si no, estaba para ahí también. Alfredo Alcón, el pibe cabeza, Alfredo Alcón, todas hizo. Y ahí está tratando de cantar nada más y nada menos que el poema inaugural de la literatura argentina, al menos así es considerado, al menos así lo mintió un tal Leopoldo Lugones a principios del siglo XX, que es el Martín Fierro. Martín Fierro, que no es de Leopoldo Lugones, como todo el mundo sabe. Digo, Leopoldo Lugones fue el que lo entronizó como poema fundamental de la Argentina. ¿Pero por qué? Porque hoy nacía un muchacho llamado José Rafael Hernández y Pueyrredón. Muy bien. Doble apellido. Doble apellido. El tipo era medio primo de Martín de Pueyrredón, también lo era de Prilidiano Pueyrredón, el pintor, pero pasó a la historia como José Hernández. A secas. A secas. Un tipo que de muy chiquito tuvo que trasladarse a... vivía en Buenos Aires, tuvo que trasladarse a Las Pampas por un problema respiratorio. Y ahí conoció y entabló relación con el gauchaje. Claro. A partir de esa relación entablada, el tipo se hace más o menos federal, participa de las luchas del caudillo López Jordán. Y en medio de toda esa pelea política, claramente, después pero de la caída también, ¿eh? Pues sí, claro, en el siglo XIX las peleas políticas eran militares. Digamos, él mismo fue militar, además de periodista y poeta. Exactamente. Y el tipo, entonces, en medio de toda esa pelea, tratando de sobrevivir a la caída de Juan Manuel de Rosas, escribe en un diario, porque era periodista, y escribe un poema y empiezan a tirarlo por entregas. Este poema es el Martín Fierro. Esto ocurre allá por 1872. Ubíquense, 1872. El tipo nacía en el 34. O sea que estamos hablando de 32. ¿Sí? Dame 32. ¿Estoy diciendo bien? 1872, 34, no, 36, no, 38. Ah, ya era un viejo. 38, ya era un muchacho. Bueno, resulta que publica Martín Fierro. Bueno, a partir de, tiene un éxito tremendo, se cuenta que en las pulperías le pedían una bolsa de harina, una de... Sí, pero aparte era, arroz, digamos, y un Martín Fierro. Digo, más allá de la reivindicación cultural, literaria y demás del gauchaje, también había ahí una contienda política con, es que, con es, el mitrismo. Es que esa reivindicación cultural tenía que ver con una contienda política. Contienda política que debemos decir, como bien lo mencionaba Ivana, tenía características militares, tanto para un lado como para el otro. Hoy le llamaríamos guerra civil. Exactamente. Digo, porque cuando se piensa en el Día de la Tradición, se piensa en doma, jinetazo, cuna, en gaucho que no le hacen mal a nadie y se dedican a revolear sus boleadoras, cuando en realidad se hablaba de una lucha popular. De esto se trataba el Martín Fierro, por lo menos la ida. Sí. Porque resulta que después el tipo va de diputado y va de senador. En ese intermedio que se hace diputado y senador, publica La Vuelta. La Vuelta de Martín Fierro. Que es la segunda parte de Martín Fierro, allá por 1879. en donde ya el gaucho tiene hijos, se aquerencia, aparece el viejo Vizcacha como consejero de hacerte amigo del juez. Ya no es ese gaucho retobao. Es un gaucho aburguesado. Es un gaucho que trata de insertarse. Antes era un gaucho medio resentido, un gaucho peronista. En el partido de 79, Martín Fierro es un gaucho, digamos, que se ha pasado al dualdismo, para decirlo el término de hoy. Dice, bueno, que quiere su ranchito, a mí déjenme. Que quiere transar, dice, bueno, no es para tanto, qué sé yo. Al punto tal que el tipo hace alianza con Hipólito Yrigoyen para apoyar, José Hernández hace alianza con Hipólito Yrigoyen para apoyar, ¿sabe a quién? ¿A quién? A don Julio Argentino. Ah, claro, que en el 80 va a asumir la presidencia de la Nación. Es uno de los impulsores de la presidencia de Julio Argentino Roca. También tiene una polémica con Alem acerca de la federalización de Buenos Aires. Esto es de convertir a Buenos Aires en la capital federal de Argentina. Y él está a favor de que Buenos Aires sea la capital federal de la Argentina. Con lo cual, digamos, vemos cómo los personajes históricos tienen un momento de fervor y cuando la cosa política cambia, tienen otros momentos de fervor. ¿Te quiere decir que Patricia Bullrich no inventó nada? Exactamente, nada, digo, en todo caso... Que también, casualmente... Don José Hernández tenía talento, vamos, más allá no, de eso. No, lo único en común con Patricia Bullrich es que también... La barba. Es Pueyrredón. Ah, que también es Pueyrredón, claro. Es decir, que deben tener algún parentesco. Desconfía usted de los Pueyrredón, que me está diciendo. Sí, ahora es de doble mano. Sí, porque... Va y viene, va y viene. Que Mauricio entiende la historia. Mauricio parece tonto. Y lo es. Pero sigamos con los comentarios. Bueno, José Hernández, entonces recordamos en ese Día de la Tradición, que en realidad, más que Día de la Tradición, es el Día de las Luchas Populares, de los que menos... Es el Día de los Compañeros Gauchos, así lo vamos a decir. Un saludo gaucho a todo el gauchaje. Un saludo, como dijo alguien por ahí, en el Día de la Tradición, un saludo a todo el gauchaje. Y en el Día de la Traición, un saludo a todo el guachaje. Claro, vamos. Qué lindo. Muy bien. Grupie de ruleta rusa. Cuafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido, por no saber chiflar, se te va lo colectivo. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Y esto que estamos escuchando es Matadero. Los muchachos de Dema, exactamente, de Dema y su orquesta petitera en su tema Mataderos. Hay que bancársela para bajarse en ese estilo. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, dice Dema de su orquesta petitera. ¿Por qué Matadero? Porque estamos también recordando en el día de hoy a un tipo que se moría en 1993, hace de esto ya 19 años que se moría. Un tipo que había nacido en Montevideo, que se vino de chiquito para Buenos Aires, que y se instaló con su familia en Mataderos, precisamente, y que laburó durante su primera infancia, adivine usted dónde, en un matadero, precisamente, hasta que a los 19 años, más o menos 18, 19 años, dijo, me tiene podrido esto de la sangre, las tripas, las vacas y todo eso, y dijo, bueno, ¿qué pasa con el dibujo? Y empezó a publicar unas pequeñas tiras cómicas. Sí, habilidad que tendría de más chico, me imagino. Por supuesto, quería practicando. Uno no aprende a dibujar a los 19. A los 19, no, desde luego. Yo tengo 18 y todavía no aprendí. Y salió de Mataderos al mundo. Estamos hablando del inolvidable, el increíble, el mágico, el genial dibujante Alberto Breccia. Porque hoy es el Día del Dibujante también. También no solo es el Día de la Tradición, un saludo y un abrazo a todos los dibujantes, que no está instaurado por la muerte de Alberto Breccia, aunque bien debería serlo, sino por otras cuestiones, porque una vez se reunió en una cena y dijeron, bueno, hay que inventar el Día del Dibujante. Y Alberto Breccia, que era un tosudo, dijo, yo me voy a morir el Día del Dibujante. Un ilustrador de la Gran Siete, recordamos de él millones de cosas, el Eternauta en su segunda parte es ilustrada por Breccia junto a Oesterheld, también Mortzinger como historieta, también la historietización de obras literarias, la obra de la gallina degollada de Quiroga, ilustrada por Breccia, es absolutamente maravillosa. Un artista plástico de la hostia que detestaba la historieta, pero que todo el mundo conoce por sus historietas. Él decía, no, yo soy un artista plástico, decía, pero sin agrandarse, la historieta son cuadritos, decía, ¿no? Pero sus historietas siguen siendo maravillosas. Un recuerdo grande para don Alberto Breccia, que se moría un día como hoy hace 19 años. Un referente de un arte para algunos menor, pero que ha hecho trascender a la Argentina, ¿no? ¿no? Porque absolutamente. Una camada muy importante. Y que yo no sé. Sus hijos también y, han claro, cultivado te, el. Te iba a decir eso. Yo no sé si don Alberto ha sido uno de los pocos uruguayos, aparte peronistas, pero sus hijos han salido de un peronismo fabuloso. Enrique Brecha dibujaba las tapas de aquella revista que no me voy a acordar el nombre. Años 80, bueno, no me voy a acordar el nombre, donde era realmente fuerte el dibujo de don Enrique Breche, el hijo de. Todos sus hijos salieron dibujantes historietistas. Sí, Patricia hacía Sol de Noche, una historieta también en superhumor, creo que sería Rosa Política. Bueno, un recuerdo grande para. Un abrazo a todos los dibujantes y un recuerdo grande para don Alberto Breche, que fallecía un día como hoy hace 19 años. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. Y pasamos de Dema y Mataderos a... Bueno, esto para todos los que tengan más de Tacuarembó, es un tema archi recontra conocido. Lo habrán escuchado alguna vez. Hasta el hartazgo, incluso lo habrán escuchado en la boca de nada más y nada menos que del Topo Gigio. Que popularizó también una versión de este famoso Pata Pata. Estamos hablando de la obra más conocida, más popularizada, más... escuchada de una militante por los derechos de los negros, nacida en Sudáfrica, exiliada de Sudáfrica, viviendo mucho tiempo en Nueva Guinea, se trasladó a los Estados Unidos, de ahí también la rajaron por militante y activista de los derechos de los negros. Estamos hablando de doña Miriam Makeba, más nacida como Sensile Miriam Makeba. Nacida en Sudáfrica, en estamos hablando de Johannesburgo, exactamente. Un 4 de marzo del 32, que también se moría como Breccia, un día como hoy, pero de 2008, hace cuatro años. La enorme Miriam Makeba, una militante, una laburante, una luchadora por los derechos de los negros, que es conocida aquí como la cantante del Pata Pata. Una cosa bastante menor. Me hace acordar al Rita Lee y su Lanza Perfume. Claro. ¿No? Sí. También se conocía como un, mirá, Lanza Perfume, y se trataba de otras cosas, digamos. Bastante más densa. Sí. La cultura, el establishment cultural suele transformar, dibujar, redibujar las obras artísticas del mundo en función de sus propios intereses. Sí, está bien. Pero bueno, también ha divertido a varias generaciones. No, desde luego, yo me acuerdo al Topo Gigio con las patitas cortitas. Pata a pata. Miriam Makeba, un recuerdo para ella. Y de redibujos de las realidades culturales, de expertos dibujantes de aquello que quieren ver dibujado, de gente que se da vuelta en el aire como un, no voy a decir panqueque porque suena muy fuerte, pero que termina haciendo cosas distintas a las que empezó a proclamar, también se trata este programa. ¿Ah, sí? Y sí, porque estamos a 10 de noviembre, como ya lo hemos dicho, y esto significa que es el pasado mañana de un zarandeau. 8 de noviembre. 8 de noviembre. Zarandeau desde antes, zarandeau durante y zarandeau después. Seguramente, seguramente. Una manifestación espontánea anunciada 2 meses antes. Sí. Lo cual es bastante paradojal. Sí, una manifestación que... No le quita... No le agrega ni le quita no, esa, no. Esa pavada de empeñarse en tratarla de espontánea, ¿no? No, aparte digamos que lo espontáneo no suele tener... lo espontáneo, a menos que consiga sus objetivos, no tiene mucho sentido. Si yo espontáneamente... no sé, lo que usted quiera. Digamos, si usted hace cualquier actitud espontánea y esta actitud espontánea no tiene ningún resultado, no tiene sentido. Por lo tanto, es más interesante cuando algo es planificado, porque tiene objetivos por lo menos claros. Claro. Pero digo, sí revela un prejuicio de sus mentores, organizadores, favorecedores, y asistentes, protagonistas y demás, que es el prejuicio antipolítico. Ellos consideran que cualquier convocatoria en clave política es mala de por sí, porque la política es perniciosa y lo que hay que hacer es, no, hay que terminar con la política, porque la política trae división, recelos, peleas, hay que dialogar, sí, pero eso hay no que es, poner equipos. Pero eso no es lo que han venido diciendo las dictaduras en la Argentina, sí, durante mucho tiempo. Sí, sí. Ah, y lo que piensan las clases medias altas, que bajo un barniz de supuesto búsqueda de diálogo y demás, lo que hacen es saltar cuando alguien les mete un poquito la mano en el bolsillo para distribuirla de una manera, sí, más. Sí, pero es que, ¿sabes qué? No sé, me parece que no. No le metieron, a nadie le metieron. Nadie de los que marchó el 8 de noviembre no tenía la mano metida en el bolsillo de nadie. Es, digamos, era otra clase de bolsillo. Es un bolsillo simbólico. Sí. Es un bolsillo simbólico porque los que en este país, por lo menos, supongo que otras clases medias tendrán también su parecido, pero en este país la clase media no solo quiere poseer, sino que quiere que haya una mayoría que sea totalmente desposeída. Le molesta casi más que el de abajo suba medio escalón que su propio beneficio particular. Y yo me animaría a decir que hay también una relatividad. No le molesta que suba medio escalón. Lo que le molesta es que alguien haga algo para que suba medio escalón. No, claro. No, no, me estoy refiriendo, o sea, a dice, como fruto, o sea, de una política social. Son sectores que si ven a social, un ¿no? empresario millonario que arrancó siendo un desposeído, les parece bien. No, eso no. Claro, no están en contra del ascenso social. Están en contra de que desde algún lugar se facilite. Y especialmente si ese lugar es el Estado. Especialmente si ese lugar es el Estado, porque tienen la noción de que a ellos no les facilitaron nada. Claro. Lo cual es rematadamente cierto y rematadamente mentira. Claro. Si lo pensamos como que la historia empieza cuando yo llego, es totalmente cierto. Claro. Yo llegué, las cosas eran de este modo. Yo claro. tenía estas facilidades, yo pude ir al colegio. Yo caí en esta familia, en esta pertenencia de clase, en este entorno social. El mundo es así. Claro. Yo nací y era así. Claro. Sí, se piensa en función de las características históricas. Históricas no, yéndonos al siglo XIV. De una pequeña sucesión de familiares y de hechos políticos, sociales y económicos, claramente no es así. Uh-huh. Claramente han sido favorecidos desde antes, de manera absolutamente injusta, vamos a decirlo de una vez por todas, porque no había ningún merecimiento para ser favorecido de esa manera, señor Mauricio. Sentimiento de que experimentan las clases medias altas, seguramente que no es novedoso. En la década, no, por supuesto. En la década del 40 también se vivía con un gran odio el ascenso colectivo de la clase trabajadora. Es que cada vez que hubo cuando los trabajadores empiezan a ir a la política y irse de vacaciones, claro. a poder pasear, cuando las sirvientas empezaban a poder pasear y con su manguito se vestían y parecían patronas y demás, surgía un odio que normalmente se llama odio de clase. Sí, que lo manifestó de manera pseudo filosófica un español, un tal Palito Ortega o parecido se llamaba, con la rebelión de las masas. Ah, no, Ortega y Gasset eran dúo. El dúo Ortega y Gasset decían eso, decía, ¿cómo puede ser que yo voy a los bares antes exclusivos y está lleno de gente? Claro. Ya no me gusta tanto este bar si hay tanta gente. Uh-huh. Digo, este bueno, hay una invasión de casa tomada, recordando al enorme gorila Julio Cortázar, hace carne todavía en la sociedad. Hay un extraordinario antropólogo ya fallecido, pero contemporáneo, Pierre Bourdieu, francés, tiene un libro que se llama La Distinción, donde justamente lo que retrata es esto, cómo en el campo simbólico hay sectores sociales que tratan de distinguirse por el mero hecho de no ser confundido. El no ser. Vamos a poner un ejemplo concreto, la costa atlántica bonaerense. ¿Qué diferencia hay entre un balneario más barato, entre comillas, y uno más caro. El agua es igual de fría, marrón, la arena es oscura. El viento es igual de molesto. Es igual de molesto, la lluvia repentina lo mismo. No, la diferencia por ahí yo la encuentro... yo la encuentro, por ejemplo, en San Bernardo, donde no hay sol. Que por los edificios. Claro. Pero digo, ¿sabe por qué en San Clemente, por ejemplo, usted paga un chalecito, un duplecito mucho más barato que en Pinamar? Porque las aguas son mucho más sucias en San Clemente que en Pinamar. No. ¿No? Lo que paga de diferente es con quién se sienta al lado en la playa. Derecho de sombrilla. Ahí está la diferencia. Usted en Pinamar no tiene por qué aguantarse a niños de las clases trabajadoras corriendo, gritando y haciendo sus cosas. Y en Pinamar es otra cosa. No, tiene que aguantarse a los niños corriendo, Pampa, molestando y siendo insoportables, pero de otra con la gente, pelota de rugby. Pero de otra gente. Con la pelota de rugby. Y hay mucha gente que esto le parece bien. Digo, nosotros lo estamos diciendo en un tono ciertamente sarcástico, pero hay gente que puede estar escuchándonos y decir, claro, es así, lo mismo vale. La vida es así. Y está muy bien, digamos. Lo único que se necesita es que cada uno se asuma exactamente donde es. Con lo cual, a mí me alegró mucho la marcha del 8N. Me alegro mucho que fuera multitudinaria. ¿Por qué? Porque esta gente nunca en la vida había salido a la calle. Ah, claro. Y a medida de que salgan a la calle, se junten con los pares y se acostumbren a protestar por aquello que les parece mal, por más que a mí no me parezca mal. Claro, está muy bien. Van a empezar a encontrar otras distinciones y otras motivaciones. Con lo cual, saludamos a todos los sectores que nunca o que casi nunca salen a la calle y que fueron a pasear junto a Biondini y compañía. Las generalizaciones siempre son complicadas, pero más cuando se trata de una manifestación tan multitudinaria, pero hay una porción interesante que uno no sería injusto si les dice bienvenidos a la democracia. No, claro que no. Claro. Seguramente. En otras épocas hubieran recurrido a métodos más expeditos. Yo escuché a nuestro amigo Eduardo Liberti hoy de la mañana y él mencionaba una nota de Sandra Russo titulada Bienvenidos a la militancia. ¿No? Ah, mire. No está mal. Me leyó, sí. El inconsciente colectivo. Pero basta de palabras. Basta. Vamos a ver qué, basta. ¿Qué se decide? O sigamos con la palabra, pero de otro, no las nuestras, que no valen para nada. Sí, claro. No valen nada. Vamos a ver qué se decía unos días antes y qué se decía horas después de este famoso 8N. Si alguien quiere comentar algo después de escuchar este audio, puede llamar a él. 0800-222-1270. Ahí vamos. Viene el otro cacerolazo, va a haber mucha gente. Y el otro tema, punto de inflexión, es el 7D. Pero no hay república ni democracia si no hay prensa independiente. Y lo que hay que entender es que los grandes medios tienen intereses económicos y tienen intereses políticos, pero tienen que tener independencia. Se van a la mayoría de los comunicadores les van a quitar el micrófono. Se lo decía el otro día Julio Bárbaro a González Oro. Se quedan sin micrófono. Es grave. Sí. La maniobra kirchnerista de reelección se quiebra, hay que quebrarla antes del 7D. Sí. La maniobra kirchnerista de reelección se quiebra, hay que quebrarla antes del 7D. ¿De acuerdo con la manifestación o está en contra? Yo voy a participar de la manifestación. ¿Va a participar? Ajá. Lo voy a hacer sin pancarta y sin cacerola ni cuchara, pero voy a ser un simple ciudadano participando de la misma. ¿Y dónde y por dónde va a andar, Hermes? ¿Lo va a hacer desde Rosario, Santa Fe o desde...? No, estoy en Buenos Aires, así que lo voy a hacer aquí. Ah, bueno, es un dato, por lo menos para mí es un dato nuevo, ¿no? Y ciertamente importante. Hermes, ¿y no tiene miedo que el gobierno diga que hace un aprovechamiento político de esto? Bueno, yo no voy a hacer ninguna manifestación. Mi marcha va a ser absolutamente en silencio. Muy bien. Y si no te gusta el gobierno por los derechos humanos, y le sigue por los derechos humanos. Y si no te gusta el gobierno porque, bueno, los que antes eran pobres y vos podías contratarlos a dos mangos y ahora no podés, y decilo también. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que alguien se anime a decir realmente lo que piensa. Yo digo lo que pienso. pienso y lo que siento. Me gustaría que todos los dirigentes políticos de la Argentina también lo hicieran, que dijeran lo que piensan y lo que sienten. ¿Ustedes irían? Yo dudo. Hay momentos que pienso que me da ganas y momentos que creo que mi rol de periodista no corresponde. Pero si no vos, como periodista, digo personalmente. Si vos me preguntás cuál es mi opinión, a mí me simpatiza mucho la principal consigna, que es no la reelección. Es algo que yo pensé en la década del 90 y lo pienso ahora también. Para mí reelección es prepotencia, es corrupción, tiene un aspecto que es tiránico. Y podemos disentir o no. No estoy en desacuerdo con que la frase más importante para vos es la de la RERRE. Para mí la frase más importante de esta convocatoria es una que está circulando y que me impactó mucho, que es: con 8N no hay 7D. Y me parece que eso establece un vínculo sobre lo que está pasando y sobre quién está bancando de verdad la cacerola. Yo creo que es una manifestación legítima, fuerte, y que expresa la bronca o el descontento de la sociedad frente al discurso del gobierno, frente a las políticas del gobierno, frente a la prepotencia y el autoritarismo del gobierno, y frente a lo que está pasando, por ejemplo, con el llamado 7D, porque creo que no es un problema ni un multimedio, ni Héctor Manieto, creo que es un problema que tiene que ver con la libertad de expresión en la República Argentina, y yo creo que muchísima gente lo está entendiendo así. Yo no encuentro, no le veo un sentido real, cuál es la dimensión realmente del mensaje, porque no se comprende que haya una unidad, no hay una unidad de concepción, no se ve un mensaje claro. Lo único que veo claro, y la tengo recontra clara, es que hay un gesto de oposición al gobierno, es que no pueden expresar. Algunos colegas suyos esta mañana me insistían como que uno de los temas era la inflación. Yo no vi en ningún lado. Vi algún cartelito suelto, de los que hablaban, algunos no tenían ni idea. He escuchado barbaridades, basta de luto por el ladrón, que se vaya, no te van con más yegua. Estoy leyendo que Cristina dice que le tengan miedo, no habla de 11, que no dejan entrar vacunas contra el cáncer, que no cuidamos la fragata. La verdad, no hay un mensaje, no hay una unidad de concepción. Es obligación de tenerla. La televisión pública tiene que estar cubriendo, pero abrieron los micrófonos. Vaya de la crítica. Estuvo Cintia García, es una gran periodista. Le dio todos los pies posibles para aquellos que querían expresarse se expresaran. Sí. Han dicho lo que han querido y me parece que tiene que estar bien que así sea. Están tratando de dar vuelta a la sociedad argentina que no pudieron dar vuelta en los 70, porque toda la sociedad que le dio vuelta a la espalda, que le dio la espalda hace 30 años, ahora están tratando de transformarla en lo que. Para traducir lo que estás diciendo, vos estás en contra de este proyecto político que no te representa porque crees que no estás haciendo las cosas bien. Bueno, déjame que te diga algo. Ahora, está bien, eso es una opinión tuya. ¿Quién te representa? Si tuviese que elegir un representante puntual de los que se plantean en la oposición, etcétera, yo la verdad no me puedo encolumnar específicamente atrás de uno. Y la verdad, si tuviese que plantearte uno específico, no. No tenés representación. Si tengo que elegirte uno, yo te puedo decir, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el PRO me gusta las cosas de la ciudad, pero no sé si me. Te veía la M en la boca, decilo. No. Bueno, quise ir a mirar un poco cómo era lo que estaba pasando en la calle, porque yo tampoco les creo a los medios. Llevo demasiado tiempo a los medios como para creerles. Gran manifestación prepolítica. Porque política habría sido si hubiera habido algún plan más o menos común de qué hacer frente a los problemas que se enunciaban. Hoy lo único que había era el cabreo frente a los problemas que se enunciaban, ¿no? Y eso es lo que me parece que le hace particularmente interesante, esta condición prepolítica y en algún punto antipolítica. Que si yo creo que hoy, bueno, es un día difícil para. No era el que se vayan todos igual, ¿no? No era, pero en algunos puntos yo creo que había contacto. Te iba a decir, porque es un día difícil para el gobierno. Sí. Pero el gobierno está acostumbrado y le interesa la idea de confrontación. Ajá. Pero yo creo que debe haber sido un día muy duro, muy amargo para la mayoría de los políticos de la oposición, algunos de los cuales estuvieron aquí. Digo, ver que buena parte de la gente que los podría apoyar está en la calle y ellos no pueden estar ahí con ellos, e incluso algunos de ellos dicen, no vamos a ir porque esto mancharía, enturbiaría, ensuciaría la manifestación, describiendo su propia impotencia. Debe ser terrible, debe ser una evidencia de que han hecho tan mal las cosas que ni siquiera aquellos que supuestamente dicen lo mismo que ellos lo soportan. La falta de una dirigencia política que nos presente un modelo alternativo, pero de eso nosotros no podemos hacernos cargo, y nadie puede echarnos la culpa de generar una dirigencia alternativa que genere un proyecto alternativo. Nosotros creemos en el nuestro, que se encarguen los que no creen en el nuestro de generar con ideas, con proyectos y con propuestas lo que quiere el resto de la sociedad. Esto es obvio, pero como decía el otro día alguien, tenés que comenzar a decir lo obvio, porque yo muchas cosas no las digo, pero es obvio, le digo yo eso. Hay que decir lo obvio, porque es tan formidable la maquinaria de ocultamiento, de manipulación, de mentira, que hay que repetir lo obvio. Muy Bueno, un pantallazo de lo que ocurría en el firmamento mediático argentino a raíz del tan meneado 8N, el 8 de noviembre, que, bueno, declaraciones antes, declaraciones durante y declaraciones posteriores, ¿no? Sí, ahí había, escuchábamos periodistas, escuchábamos algún que otro político, a la propia presidenta de la Nación, al senador Aníbal Fernández. Me gustó a Aldo Rico comentándole a Mariano Grondona la conversación entre Bárbaro y... Fernández Oro. González Oro, perdón. Una cita de autoridad extraordinaria. O sea, González Oro y Julio Bárbaro son el espectáculo y los comentaristas son Aldo Rico y Mariano Grondona. ¡Mi madre! ¡Qué cuarteto para el truco, ¿no? ¡Qué cuarteto para el truco! Muy interesante, ahí la teníamos también a Cintia García... preguntándole, bancando los trapos ahí en el medio de la manifestación. Después tuvo algún que otro problema, se tuvo que meter adentro del móvil. Afortunadamente no la agredieron físicamente, sí, verbalmente. Pero bueno, ahí una pastillita con un chico que decía que de alguna manera, no lo decía con todas las letras, por eso un poco con Cintia García le dice, a ver, te trato de traducir. Lo que el chico decía era que el proyecto, algo así como que el proyecto Montonero fracasado hace 30 años, estaban tratando de imponerlo ahora. Están decidiendo el ataque socialista en Lucete. No, pues este no era el chico. No, este no era el chico. Parecía por es momentos, este? Pero no sé. Una voz que viene del más allá. Tenemos una comunicación. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. ¿Esto es una interferencia desde Miami? Digo, ¿es el Pato Donald? ¿Es desde Miami o desde Marte, parece? No sé cómo hablan los marcianos, pero seguro. Me parece que es el patrón de los patrones. ¿Patrón Costa? Casi. Del de esta época. Casi, claro. El patrón Costa de esta el época. Patrón Costa de los 2000. Patrón Costa mediático. ¿Qué está hablando este muchacho en este programa? Y el tipo maneja todos los medios, hasta el 7 de diciembre. Empieza. Directamente de Nacional de Ayuto, brazo de la Sachara y una ley de medios. El grupo. Me está empezando a dar miedo. Miedo. Y el tipo tiene un gran poder de concentración de medios y demás, así que no es raro que interfiera un programa con este, más allá que estemos en una radio pública. Bueno, pero no hagamos caso de interferencias. Yo creo, digo, está bien lo que plantea Martín Caparrós, en el sentido de que esta marcha que se supuso contra el gobierno... Si uno lo piensa desde otro lugar, si uno trata de mirar un poquitito más en amplitud, todos los que iban a esta marcha lo hacían en conciencia absoluta, creo yo, no creo que fueran tontos, no, claro, de que el gobierno nacional no iba a cambiar el rumbo, o sea, no iban a modificar las políticas. Entonces, claramente, el mensaje no era tanto para el gobierno nacional, de quien sabían no les iba a prestar mayor atención, sino para otros sectores. Y Caparrós lo desliza. El gran convocado de esta marcha fue la oposición, que no son capaces de hacerse cargo ni de representar a aquellos que se supone que piensan como ellos. Lo que pasa es que la oposición, así dicho, también es un mito, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué es la oposición? ¿Es Patricia Bullrich y Pino Solanas? ¿Es Macri y Altamira? ¿Es... la chica esta Donda, tan mediática últimamente, y Lilita Carrió? Sí, yo igual me atrevería... ¿Es Wiener y Alfonsín? Yo me atrevería a decir igual que la incidencia en la multitud de Wiener, Donda, Pino Solanas ha sido mínima. Estamos viviendo una situación muy especial. Sí, es cierto. Sabias palabras. No llegó a manejar el principal grupo de medios de la Argentina. De casualidad. Yo le voy a corregir a una cosita a Martín Caparrós y nos vamos a la tanda. ¿Y usted tiene para qué? ¿Es el profesor? Yo le voy a corregir porque le erra o tiene mala leche. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque él dice que la oposición política debe haber sido muy amargo para la oposición por no poder estar... construyendo con la gente que estaba en la plaza. Está de acuerdo con eso. Eso supondría que los muchachos de la oposición quieren construir algo. Claro. Lo cual es el gran error. Los muchachos de la oposición, digo claramente los Macri, los Dualdes, los Pandos o los que simpatizan con esa... Los de Narváez. Los Magnietos no tienen intención de construir país alguno. Observan esta marcha, yo me lo imaginaba al señor Burns refregándose las manos mientras mira la televisión y sonriendo de oreja a oreja, porque no es su intención construir una alternativa a nada, sino simplemente destruir la posibilidad de que esta alternativa siga beneficiando a los que históricamente han sido menos beneficiados. Es probable que sea así. Después una clase magistral de cinismo entre Caparrós y Van der Kooi, que era su interlocutor, cuando Caparrós le dice: yo estuve mucho tiempo en los medios como para creer en ellos, y el otro le dice: está muy bien. Bueno. Sí, está muy bien. Estamos viviendo una situación muy especial. Sí, diría uno que le dije. Vamos a la tanda. Vamos ya a la tanda. Seguramente el 0800-222-1270. Debe estar que revienta. ¡Ah! Volvemos, escuchamos los llamados y después tenemos un homenaje a un artista peronista. Espacio publicitario. Fuego en Animanada, ¿tenés? A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Saldeño en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fuego que ardía en las calles, pueblitos. Marca Folclore con Marcelo Simón, domingos desde las 11. La Sole y su nueva gira Canciones a la Carta llega a La Plata con un show íntimo y diferente. Sus clásicos de siempre y un menú para elegir la canción que querés escuchar. La Sole y sus Canciones a la Carta, en La Plata, el sábado 24 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá. Entradas en venta en la boletería del teatro. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, clásicos y acústicos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Sábado 10 de noviembre, 21 horas, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Entradas en venta en las boleterías del teatro. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, clásicos y acústicos. El Lobo juega en Provincia. El defensor no pudo tomar Nacho. Media luna del área, tiró. Después del traspié sufrido en el bosque, ante Defensa y Justicia, el equipo de Troglio va por la recuperación frente a su homónimo jujeño. Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Con los relatos de Lucho Marceli, el comentario de Hernán Amamé y la cobertura periodística del equipo de Deportes Provincia. Este domingo, 11 de noviembre, desde las 14, en Duplex, por AM1270 y FM97.1. Como los domingos en familia, Radio Provincia. Todos los domingos es contigo. Una buena costumbre. Fin del espacio publicitario. Hola, buenas tardes. No sé si este mensaje le llegará a ustedes. Están hablando de N8. Les digo que en uno de los dos canales, no sé si en América o en el 26, le preguntaron a una chica: ¿vos por qué estás acá? Y la chica, lo más campante, le dijo: ¿por qué me pagaron un chabón? Y dice: ¿quién te pagó? Un chabón que anda por ahí, dice. Me dio plata para que viniera a hacer lío, dijo. O sea que no es, pues, no. No creo que sea tan como la gente decía que iba a ir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Habría que averiguar quién es el que pagaba para que vayan a hacer el despedote ese que hicieron, los ridículos esos. Gracias, ¿eh? Me llamo Teresa de Centro, chao. Gran locutor, gran. Sí, buenas tardes. La gente está saliendo al aire ahora porque está medio de Radio Provincia. Vamos bien, porque en el 55 no fue un golpe político y sí social. Molestó que la gente, precisamente, bueno, el laburador, el peón, el ferroviario, el estibador del puerto, vaya a ver allá a Mar del Plata. Ahora bien, en el océano Atlántico nuestro, mar argentino, caballero, el agua no es marrón. Más o menos desde el límite con el estuario, porque es un río, estuario del Plata y el océano Atlántico, reitero, San Clemente del Tuyú o Tuyú, adelante es gris, detrás verde, y desde el partido de San Gacitano hacia el sur, el Atlántico es de un color azul y a veces azul turquesa, que es increíble, en la zona de Claromecó, Pehuecó, donde hay bahías bellísimas. Bueno, muy bien, hasta luego, chau chau. Gracias, gran locutor, gran. Está bien, tiene razón, que le gusta bien y que no, la señora presidenta, doctora Cristina Fernández. Porque, a ver, más allá de lo que se dice, compañero Larroque se fue de Mambo, desbarrancó, descarriló como el tren bala rápido de Tokio a Osaka. No es que uno sale a la calle y porque estoy bien, no. Yo, compañero Larroque, no estoy bien, ojo. Hace mucho que no estamos bien, máximo en esta zona, que es un barrio pobre del partido de La Plata. Ahora bien, la gente, la bronca que tiene, no quiero reconocer, es que esa manga de payasos, clowns, ridículos, impresentables, incoherentes, la oposición, con ese, ¿no? Oposición, no los representa. Lo único que hicieron fue, y sale el pabellón nuestro, en el Parlamento Nacional, que estuvo mi matanza, y nada más, no hicieron más nada. Son todos descendientes de Firulete, de Piñón Fijo, son todos ellos zapas. Hola, buen día. Habla Graciela de Gonet. Todos los sábados escucho ese programa, porque no puedo creer cómo hay un programa pago por toda la ciudadanía, por toda la provincia, mejor dicho, nada más para que insulten al resto de la gente que no piensa como ustedes. Es vergonzoso. ¿De eso es la democracia? Quiero vivir en democracia, siempre he luchado por la democracia, pero esto no tiene nombre. Adiós. Hola, sí, mira, llamaba para hablar de la movilización. Me parece que, bueno, que la movilización termina siendo como una gran publicidad, dentro de que abarca muchas publicidades, y donde cada uno puede ser protagonista. Me parece que eso es como la responsabilidad de los más medios. Sería interesante leer a Rafael Algunos o Eugenio Trías, dos filósofos españoles que ya por la década del 90 hablaban de un fascismo sin ideas, sin ideología, sin partido. Pasa por ahí la cosa. Creo que la oposición es responsable de apoyar este tipo de manifestaciones y de publicidades propagandísticas que derivan en cualquier cosa y generan odio y caos. Acuérdense de lo que pasaba en España, ¿no? Con los grupos que xenofóbicos como Limpia Madrid. Hola chicos, soy Mirta de la Loma. Bueno, yo vi la marcha y bueno, sí, realmente fue mucha gente. Pero me hubiera gustado que toda esa misma gente hubiera salido en los 90 para que todos los que se quedaron sin trabajo, entre los que está mi marido, cuando se cerraron las vías y no había trenes y la aerolínea fue devastada cuando era una aerolínea de bandera y se quedaron la gente sin trabajo. Y bueno, YPF también fue privatizada. Si hubiera gustado que toda esa gente que se quedó sin trabajo, ellos hubieran pensado en ellos, en la época de la dictadura, también estuvieran en contra. Así que bueno, me gustaría que pensaran un poquito, nada más no estoy en contra de que se manifiesten. Y no va a haber un después de si te ve tan en contra como ellos, ¿eh? Vamos a ser más democráticos los grasitas. Hasta luego, gracias, besos, hasta el sábado. Bueno, un tema movilizante, evidentemente. Muchas gracias a todos los que llamaron. A oyentes que no habían llamado nunca, no. También. Teresa del Centro, Graciela de Gonet, Mirta de la Loma, y no sé qué pasó con los varones que no dijeron los nombres. No dijeron sus nombres, bueno, igual les agradecemos los conceptos. Gracias a los que coincidieron con nosotros, a los que no. Gracias también. Y a los que nos ilustraron sobre las calidades del mar argentino. Estuvo, era metafórico lo que yo decía, pero agradecemos la ilustración. Esta semana ocurrió un hecho muy desgraciado. Nos fue uno de los más grandes artistas de

mi ser. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Estamos viviendo una situación muy especial. Estamos recibiendo un ataque socialista muy fuerte. Dice que se vaya. La gente en la calle dice: los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Directamente relacionado al grupo, la sobrasachada de la ley de medios. Tomás, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice: los quiero matar. ¿Dónde va a acabar?